rodar el último cuartel. Entre sombras se le pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mayo, la 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Saludos de Juan Bo. Y también saludamos ahora a nuestros compañeros. Hoy estamos dos. Bueno, yo tres. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos todos? Pues de momento bien. De momento bien. ¿Y hoy no te han dejado salir de Andorra? Sí, pero lo que no sé si me dejarán entrar, pero bueno. Y será que nos hemos librado de él, cualquiera lo deja entrar otra vez. Ya un poco bastante mejor. Pero no termina esto de... El largo. No termina. Esta gripe es larga también, ¿eh? Sí. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Alfredo. Aquí estamos. Es el que mejor se cuida. No, fíjate. Oye, como decía que a la fuerza ahorcan. Lo mejor que hay para el coronavirus, ¿sabéis lo que es, no? Ser republicano. No. El orujo blanco. El orujo blanco. O republicano, porque como la república con la corona no se lleva muy bien. Dicen que el coronavirus sí ataca mucho y ataca más al frío, o sea, con el frío. Sí. Entonces yo digo, fácil. Con la mañanita, un orujo de 80 grados y entra un calor por el cuerpo que tú no veas. Y entonces, ahí no va. La verdad que sí, que todos estos temas no harán, pero siempre que hay un esto es primordial la colaboración ciudadana. Si todos hacemos caso, pasaremos tal, pero se llevará. Porque yo es que ayer digo esto a raíz de que ayer vi unas imágenes en televisión, hacen un partido de fútbol a puerta cerrada. Bueno. Alrededor del campo más de 20.000 personas. Los bares de alrededor del campo, todos a tope. ¿Qué hemos hecho contra las puertas del mundo? Pues que no entre nadie al campo. Claro, que no entre nadie al campo, pero es donde entra la colaboración ciudadana. Y claro. Que el equipo, ese equipo que... Deje de ingresar un montón de pasta. El de casa, el abrir el campo le cuesta a lo mejor medio millón de euros. Pero que saca en entradas, en barras y en tal y cual. Y resulta que se gasta la pasta para nada. Ya. Bueno, eso vendrán. De todas formas, eso de que ponen ahí que todos en casa, sin salir de casa, entonces, ¿qué pasa aquí, pues? ¿Que vamos a volver al 36 o al yo sé qué? No, en Italia ya pasó, en China y no ha pasado nada. En China ya van Sí, pero no sé si es que no quedan chinos ya, pues, oye, Milán, Roma, todo está cerrado y no pasa absolutamente nada. Pues esta mañana decían que España estaba en segundo lugar, o sea, detrás de Italia. O sea, yo no sé, esto no. Esto es una locura. Pues estamos segundos, no nos hemos tenido que dejar. Tenemos que ser los primeros. Esto es una locura. Que hacer caso a lo que nos digan las. De todas formas, ojo, porque es que Zaragoza va en cabeza del frío. Del frío. Ya sabes que si en Groenlandia no tienen hielo, ¡pum! Tiene aquí, sí. Oye, como decían los que viven a Zaragoza. Allí no hace frío, allí lo fabrican. Como dice el Harlem, ¿no? Bueno, pues. Bueno, comenzamos mejor y dejamos. Comenzamos con un par de noticias que, por ejemplo, hoy era. Se otorgaban los premios a la música aragonesa, que por primera vez eran fuera de Zaragoza, eran en Huesca, sí. Y se han suspendido con este tema que estamos llevando, bueno, todo lo que sea precaución. Sí, bueno, y aquí las salas de conciertos, que yo sepa, la mayoría han suspendido todo. Sí. Todo lo que sea precaución y vamos a hacer caso a lo que nos digan y ya está. Y otra noticia es ya también, por supuesto, musical. Después de 5 años en litigios, en juicios, en yo te digo, tú me dices, tú peor, se lo digo a mi padre que es guardia, pues le han dado un jurado, le ha dado la razón a Led Zeppelin, porque decían que su canción Escaleras al Cielo era plagio de otro grupo que me parece que se llamaba Spinning o algo por el estilo. Después de 5 años han dicho que no. La justicia a veces sí que funciona. Se decía que fue una canción que compusieron Led Zeppelin a raíz de una gira que hicieron junto con este grupo. Pero al final, una canción, la otra canción, y han decidido que no. En estos 5 años se calcula que esa, solo la canción esa, ha generado más de 3 millones y medio de dólares. Casi nada. Bueno, pues esto de copia, no copia, litigios y tal, nos ha dado a montar un programilla con canciones que actualmente a lo mejor pues escuchas y parece que te suena, pues esta canción me suena a mí de algo, y es que resulta que a lo mejor hace 20 o 30 años esa canción ya existía. Por ejemplo, siempre pongo un ejemplo, en 1992 la Whitney Houston pegó un bombazo mundial con la canción Siempre te amaré, que si la tenemos a mano la vamos a escuchar. Your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And life treats you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you Vaya voz, vaya canción bien importe, bien cantada. Esto es el tema principal de la película Guardaespaldas. Exactamente, sí. Y esta salió en 1992 y triunfó en el mundo entero. Antes de ir a la versión original, queremos leer aquí unos... El amigo Santiago nos manda un guax, como dice aquí el jefe, un guax. Que dice que ha fallecido Carlos, compañero teclista y guitarra rítmica de los Rocas Negras. Carlos. Sí, dice, compañero, teclista y guitarra rítmica de los Rocas Negras. Pues nada, pues lo sentimos mucho por Carlos. Joder, Carlos. Oh. Y vamos con la versión original de esta que acabamos de escuchar del Guardaespaldas. Por cierto, la pobre mujer esta acabó un poco mal, ¿no? Bastante mal. Bastante mal. Bueno, pues la versión original es de 1973 y la cantaba Dolly Parton. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but up the way, and I will always love you, I will always love you. Bittersweet memories, what you joy and Bien. Bueno, la verdad que la Dolly Parton lo hace bien. Lo hace muy bien, tiene una voz preciosa. La Whitney Houston, en claro. Los arreglos y el montaje. Claro, tú cuenta que de 1973 a 1992 lo que cambió, por ejemplo, como decía Alfredo, los equipos de sonido, por ejemplo. Sí. Eso lo hace todo. Los arreglos que le han hecho. Los arreglos, y luego llevar detrás. Pues 40 o 50 músicos a llevar un grupo de 3, 4, pues también. Los equipos hacen el 90%. Vamos a ver. En muchos casos, sí. En la mayoría. La mayoría. Porque a mí me dicen, no, tal, tal. Digo, que no, que no. ¿Qué pasa con Salvatore Adamo? ¿Qué vale. voz tiene? ¿Y qué poca. Voz ha tenido? Nada. Poca, pero ahora sabido. Tiene una voz agradable, tiene gusto para cantar y, claro, con los equipos, claro, sí, amplifican sí. todo, todo. No te falta nada más que hacerlo bien. Hacerlo bien. Y saber hacerlo. Exactamente. Bueno, chicos, nos acaba de llegar sí. una noticia. No es buena noticia. Ha muerto el guitarrista y teclista de los Rocas Negras. Sí, bueno, es la primera que acabamos de decir. Sí. Carlos Campanero. Eso es, el apellido es lo que no nos ha salido. Sí. Entonces, nada, nos solidarizamos con por la familia y de aquí damos pues sí. el pésame, aparte de la familia, pues también a la familia de los Rocas Negras. Que por cierto hoy no tenemos muchos a... Muchos años con ellos, ¿eh? Uh-huh. Yo muchísimos, muchos, muchos, muchos. Yo les vi cuando hicieron el boom ese de, sí, en Radio Zaragoza, el pasaje de Palafox. Y ya de antes, o sea, es que, joder, es que somos ya viejos en la materia. Es que sois muy viejos. Y claro, con amistad con todos, con el Campanero también, o sea... Es... Uno de los grandes, grandes grupos que ha habido en Aragón. Pues sí, la cosa ¿sí? es así. Muy buenos. Y Guayanes, yo lo poco que les he escuchado, muy buenos. Guayanes también, fue un también. Buen grupo. Ah, y por cierto, he estado esta semana viendo unos cuantos vídeos que han colgado de la actuación de Inés Rangel, de Eres Tú. Eres Tú, sí. Pues se ve que llenó. Sí. Llenó el teatro sí, sí. Y sonando. La mayoría de grabaciones son con móviles y las grabaciones pues no son lo mejor, pero críticas por ahí sonaban muy, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo según me han comentado gente que estuvo viéndolo, sí. que estuvo muy bien el concierto. Pues nos alegramos por nuestra amiga. Cantaron una canción de los Mitos. Sí. Sí, hombre. Sí, además, ya que estuvo aquí Inés lo dijo que llevaban, o no sé si terminaba, pero llevan a llevar al cantante y teclista. Y teclista. Y teclista de los Mitos, pues, hombre, pues ya hacían. Ya lo explicarás. Sí, ahora mismo, en esta última gira, Los Brincos, Miguel, pues llevan, en la anterior llevaban Brincos y al final pues hacían dos o tres versiones de Juan y Junior. Y en esta próxima gira creo que van a meter también canciones de Barrabás. Ajá. Quieras que Barrabás sí. fue producto de Brincos. Ah. Bueno, pues seguimos con estas canciones que nos recuerdan, que las escuchamos ahora y decimos, ah, pues esta... Porque en 1983 la Cyndi Lauper, me encanta a mí esta chica, el bozarrón que tiene, me gusta. Pues también pegó un bombazo con la canción de algo así como Las chicas solo quieren divertirse. Y me parece estupendo. ¿Verdad? Y los chicos. Y los chicos también. Si las chicas se divierten, los chicos también. Hasta los abuelos, tú. También, ¿sabes? Y no, y si no, pásate por Benidorm y verás. También. Anda, que no pegó. cantar. La verdad que esta mujer canta. A mí me parece. Hablábamos de la Whitney Houston, pero está. Sí, sí. Un estilo muy, muy diferente, pero muy bien. Con poderío. Bueno, pues esta era la canción, la versión que hizo Cyndi Lauper en 1983. Pero la versión original era de 10 años antes. Uh-huh. Y la cantaba Robert Azar en 1973. Casi nada. 10 años. 10 añicos. De diferencia. Esta ya se diferenciaba bastante más, ¿verdad? Yo esta la veo mucho más rockera que la de... Mucho. El que pasa de Cyndi Lauper es diferente el tema. Bueno, pues vamos ahora con una de las canciones que creo que es de las más versionadas de la historia, porque tiene versiones a Trochimoche. A Tutiflín. Una de las últimas versiones que se hizo de esta canción fue en el 2001. La hizo Cristina Aguilera. Es Lady Marmalade. La tenemos a mano y la ponemos. Lady Marmalade.

soir, voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Bueno, ¿cuántas veces ha pinchado, Juan, esta canción? ¿Cuántas veces ha pinchado esta canción? Muchas. Muchas. Muchas. O como decimos por aquí, muchísimas. Eso, y, muchísimas. Y me imagino que tú también. Vaya. Otras tantas. Eso, A ver, la verdad es que he quedado en una canción de esa de llenapistas que decíamos. Sí, sí, sí, sí. Claro. Discotequera. Te ponías... Discotequera, sí. Sí. Sí, que fuera aquello de la música discotequera. Disco. O la música disco. Sí, sí. Así es. Bueno, pues vamos a... En 1996, el grupo Fugees sacó una versión, yo creo, de una de mis canciones preferidas de toda historia. Algo así como Suavemente me mata con su canción. Tela. Otro tema que no se ha oído casi. No. Madre mía. ¿Cuántas versiones habrá de esta canción? Muchísimas. Y la mejor, esta que estamos escuchando. Pues sí, yo parece que es la única versión que la, la de Roberta Flack, sí. Que la sacó en el 73. Sí, pero estos son los Fugees. Estos son los Fugees. I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, one time. Singing my life with his words, two times. Killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling me. cosa más rara. Oye, pues no me disgusta esta versión, ¿eh? No, la verdad que no. Está muy bien, sí. Está muy bien. Pues, sin embargo, la que más triunfó fue la de Roberta Flack en el 73. Pero la canción era de 1971 y de Lori Lieberman. Preciosa la canción. La canción es preciosa. Y además esta interpretación es que es muy, muy, muy parecida a la voz, a Roberta Flack. También. Muy parecida. A mí me había parecido, digo, joder. No, pero vaya, no. Pero no. I heard he sang a good song. I heard he had a star. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters, read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me, in all my dark despair. And then he looked right through me as if I wasn't there. But he was there, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Vaya. Con qué poco puede hacerse una obra de arte. Sí, ¿eh? Sí, sí. La verdad me gusta la voz de esta mujer, ¿eh? Hombre, claro. Preciosa. Sí, sí, sí. Muy bonita. Sin embargo, la que más fama tuvo fue la de Roberta Flack, claro, en el 73. Esta es para bailar pegaditos. Sí, son canciones de hombro. Ahí está. Sí. Y sin embargo, pues la de Gloria Gaynor y toda esta gente son discotequeras. Discotequeras. Bueno, pues vamos con otra que también pegó muchísimo, muchísimo. Y pasa como en esta canción. Una de mis cantantes favoritas. La María Carey. Pues en el 93 hizo una versión de Si no estás tú. Preciosa canción, desde luego. Y muy bien cantada por esta mujer, ¿eh? Muy bien cantada. Marian Carey y... Fuera de... Que cortes el micro, que me quiere decir algo. Aparte de todo, hay que decir que aparte de que canta muy bien esta mujer, sí, guapísima, ¿eh? Sí. Eso, aparte de eso me quería decir, al micro cerrado. Por otro. Y tiene buen tipazo, ¿no? Buen cuerpo. Qué bonita esta canción. Claro, es preciosa, bonita. Preciosa. Sin embargo, yo creo que Ana María esta hizo, versionó más bien la canción, versión también de Nilsson, que la original, que es la que vamos a escuchar, el de 1970 del grupo Buffinger. Z. Sí, creo que fue un grupo que estuvo algo, les echó una mano Paul McCartney. Sí, era producto, de hecho, y luego era el grupo de respaldo, creo que es en el concierto de Bangladesh, es el que lleva el Joe Harrison como grupo de acompañamiento, aparte de todos los artistas y todo, pero como grupo base, eso es, era un gran grupo. Lo que pasa es que hubo cosas muy raras. El productor que les robaba, les engañaba, los arruinó, bueno, cosas muy raras. Sí, tenemos. Y la canción es muy diferente. Tenemos el ejemplo en España. Sí, también. And your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Que hay bastante diferencia de la original a la versión, sí, ¿verdad? Sí, pero si te das cuenta, en este grupo, esta canción, las voces van muy bien, ¿eh? Mucho. Es que tenían un gran juego de voces entre ellos. Sí. Muy buenos. Por eso te digo que me gusta también esta versión. Bueno, esta versión no, la original. Esta es la original. Esta es la original, sí. Pero claro, luego la oyes por el Nilsson. Es que María Carey. La que más triunfó, más triunfó de todas fue al año siguiente, en el 71, la versión que hizo Nilsson. Sí, sí. La recuerdo que aquí se editó también en español, en castellano, y era... ¡Buah! Lo peor me sabía de esta canción a mí es que cuando íbamos en el grupo me tocaba cantarla a mí. Anda, ah, por eso llovía tanto entonces. Exacto. Claro. Vale. Y como no fuera al principio de concierto, menuda, de medio concierto, cualquiera cantaba esto. Menudas cosechas tenían por TV. Sí, sí, sí. En Andorra. La España Verde decían entonces. Sí, sí, sí. Bueno, pasamos hoja. Eso. Y nos vamos al año 1988, que los Pechos Boys. No los Pechos Boys. Oh. La Pechos Boys era otra italiana que cantaba Boys. Sí. Me explico, ¿no? Sí. Vale. La Sabrina. Estos eran otros. La Sabrina. La Sabrina. La Saverina. Pues estos eran los Pechos Boys. Que cantaban siempre en mi mente. 1988. I smell youth. Vintage youth. Where are you from? Yes, where are you from? I'm glad you asked me twice. You see, I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages. I love the reading. Chica, ¿eh? Bueno, más chica, para ser las 11 en el reloj del interior de nuestros estudios. Sí, sí, sí, yo sí. Vamos a aprovechar por una vez que funciona bien el reloj. Vamos a darle publicidad. No, que no llevamos tiempos ahí. Bueno, madre mía. Y mientras no se diga lo contrario, mientras no se diga lo contrario, el próximo sábado, día 21, San Fermín. En Hermandades del Trabajo, en Pedro Padre Manjón número 6, estarán las 12 horas en directo de Radio Mai. Que nosotros de momento no colaboramos, pero a lo mejor de hacemos una escapada. No colaboramos, pero bueno, ahí lo dejamos, pues tampoco me han dicho si se ha suspendido, si se suspende, no se suspende. ¿Y quién va a estar allí? Ahí va a haber programas en directo, ¿eh? Hombre. Ah, y no hemos dicho que nos han dado un premio. ¿Eh? De consolación. Al último Guateque, Radio Mai, nos han dado un premio. Anda. Sí, es el programa más escuchado en Radio Mai, los viernes de 10 a 12. No hay otro. Por eso. ¡Ay! ¡Feliz aterriza! Bueno, ¿seguimos o qué? Seguimos. Bueno, esta canción que acabamos de escuchar, la original es de 1972 y la cantaba Brenda Lee. Lee. Lee. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You are always on my mind. Always on my mind. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, boy, I'm sorry I was blind. You are always on my. Diferencia, ¿eh? Vaya diferencia. Mira, en este caso me gusta más la versión que la original. De las pocas veces. Bueno, de, también es muy diferente. Es más marchosa también. Hay bastante que, más. Además, con mucho teclado, mucha cosa. Ajá. Cambia mucho. Era una canción de baile de los Pet Shop Boys y se dejó con esta. Era para bailar, como hemos hablado antes. Como le gusta bailar a Alfredo. Sí, sí, a mí no me gusta perder el tiempo. Ya está. Ni perder la pareja. Tampoco. Porque, joder, cuando estuvimos, recuerdo yo cuando estuvimos con los Brindis en San Jorge, lo que es Garden hoy, macho, la gente iba, oye, el mozo en una esquina, sí, la moza en la otra, y si te da la vuelta, ¿qué pasa? Le meten mano, lo dejan de meter y no te enteras. No, aquí ven conmigo que no puede ser. O sea, a mí no me gusta. Es que se separaba porque luego así el reencuentro era mejor. Sí, claro. Es igual que cuando se discute, ¿no? También. Luego viene la, lo que viene. La revolución. Que lo que viene es el... Bueno, espera. Me acaban de mandar ahora un WhatsApp. Sí. De la Junta de Radio Mai. Ajá. Y de momento se mantiene... Se mantiene. El evento del día 21, ¿vale? Pues me parece estupendo. Sábado. Sábado por la mañana. Empezará a las 10 y terminará a las 10 de la noche. Ay, ay. Esto sí que lo saben hacer, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Nosotros montamos 12 horas y montamos de 10 de la noche a 10 de la mañana. Al contrario. Toda la noche aquí, con unos ojos como búhos. Bueno, ¿y cuando se hizo en la bóveda? ¿Qué bóveda? Lo hicimos de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Son? Que entonces sí que fui yo. Sí. Aquel día es que nos equivocamos, pues, y lo hicimos bien. Aquí hacemos las cosas bien cuando nos equivocamos. ¿Sí? Ay, Dios mío. Ay. Eso no lo has dicho nunca a la mujer. Es decir, oye, pero aunque sea por equivocación, no hago algo bien. ¿Eh? Más de una vez. Sí, y la mujer no dice, pero así tengo la cabeza. Más de una vez. No, aunque sea por equivocación, alguna vez acertaré, ¿o qué? Que hay que reconocer las cosas. Sí, yo, sí. ¿Es que no? Sí, yo eso se lo he dicho muchas veces. Digo, yo no sé cómo te las apañas, me quiero volver loco. En terreno un poco... Fangoso, ¿no? Fangoso, sí. Bueno, pues nos vamos al rock and roll. Ahí decía Joan bueno. Jett en 1982, decía, amo el rock and roll. ¿Y quién no? Aunque a cualquiera que le guste la música, ama el rock and roll. Aunque sea un cantante melódico, también a mí me gusta el rock y me encanta. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. He was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. He was with me, yeah, me. Singing. Cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Singing. Es que tanto que si él suavemente me mata y me suele, había matar, que meter un poco de marchica también, ¿no? Y me asfixia. Oh. Pues esto de que amo al rock and roll, ya de Arrows lo decían en 1975. Pero, tela. Y hace unos cuantos días, ¿no? Y hace unos cuantos días. Hemos comido muchas torrijas de entonces. ¡Oh, oh, oh! ¿En qué está pensando este tío? Joder, ¿has tenido churros? Pues todas las mañanas que bajo a por pan al pan y sol, me cojo una torrija. ¿Una torrija? Sí, sí. Sí. Y a veces, también en estos tiempos de 65, cuando pinchábamos, también agarrabas alguna que otra torrija también. Sí, también. ¡Adiós!

el chichorrillo de los cascos y no me sentía. No me sentía. ¿Tú me sentías? Sí. Pero lo que siento es que estés aquí al lado mío. Bueno, estamos a un metro, como manda la ley. Ah, sí, hemos venido con metro. 1.17 estamos. Eso. A 1.17. Sí. Y el otro se paró por una... Por una mampara, como los chinos. Eso es. Wow. No, sí, que es verdad. Sí. Hay una tienda de chinos, de todo a 100, sí, aquí en bueno, calle. Lo de todo a 100. Oye, que han puesto un parapeto ahí de plástico con un ventanuco para atender y tal, transparente, ¿no? Pero, sí, sí. Y ojo, estos tienen más miedo que los españoles. Ya que dices eso, a ver, el parapeto, ponemos tal. Pero si una de las cosas que más de siempre transmite enfermedad y tal, es el mismo dinero, las monedas, los pero billetes. Claro, que todo el mundo los toca. No vas ahí con guantes para con todo. Hay gente que toca solamente billetes y otro que toca solamente monedas, pero bueno, pero el dinero. Y otros son. Bueno. En fin. Prosigamos. ¿Qué estamos sonando por ahí? ¿Qué suena? King Wilde. Ah, es que no avisas. Claro, bueno, pues con la canción me tienes colgado. Tú sí que me tienes colgado. ¡Qué horror! Bueno, pues una versión que sacó la King Wilde en 1986. ¿No sería familia de Corne Wilde? Parece que estás rezando tú. Ora pro nobis. Bueno, seguimos con este programilla especial de original copia, oricopi, que queda más fino, ¿verdad? Bueno, ahora se dice cover. American Latin. Ahora se dice cover. Bueno, por de cover o no cover. Cover. Bueno, acabamos de escuchar. Acaba de mandar también un mensaje ahora a nuestro amigo Luciano Valento. A ver, ¿qué dice? Amigo Luciano. Pues que sigue ahí en el taxi, los han desinfectado. Dice, hasta nosotros mismos nos han desinfectado. Bueno. Y que parece ser que hay un cantante de aquí de Zaragoza que mañana va a hacer un concierto online. ¿Online? ¿Sí? Yo no, ¿eh? ¿Y no sabemos más datos? No. Pues Luciano, llámanos y danos más datos, por Dios. Si no te sabes el número, yo te lo doy. El 976-52-56-45. Toma ya. Si vas conduciendo, pues... No lo cojas. En manos libres. Eso, en manos libres. No, además, no, Luciano igual, en vez de llevar la radio en el taxi, igual va cantando él. ¿O qué? Sí, puede ser. Es lo que hacía... El Fari. El Fari. Claro. Cuando subía un cliente, les cantaba canciones. Sí, señor. Dice, y si no me da por pina, le canto otra. Ahí está. Eso. Bueno, vamos con The Supremes, de los grandes, grandes grupos vocales que ha habido en la historia, que cantaban esto, pues Me Tienes Colgado. Y esta es de 1965. Sí, casi. Que las Supremes eran supremas. Eran muy, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Sí. Bueno, vamos con un... Bueno, ¿sí? Luciano me dice que es un tal Francho Serrablo. Que es de la ronda de Voltaña. De la ronda Voltaña, claro. Pues parece que está recluido en casa y lo va a hacer en directo, online. Francho es muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no vamos a por un amor podrido. Ahí va. ¿Un amor puede estar podrido? Un amor podrido. Hombre, puede ser un amor muerto, pero podrido. ¿Podrido? Llevará mucho tiempo muerto. Pues, ¿será? Pues eso es lo que nos decía el grupo Soft Cell en 1981. Seems to go nowhere. someone to hold you tight. Este amor prohibido y... Ah, no, podrido. Podrido, podrido. Es que, de todas formas, si en 1964 Gloria Jones ya nos decía que el amor estaba prohibido, en el 81 estaba ya... Podrido, claro. Podrido. Mira. Pues la Gloria Jones. Sí, señor. Y don Santiago que nos, Sánchez, que nos acaba de llegar, que es el que nos ha dado la triste noticia de fallecimiento del compañero. Que lo sentimos, pues un montón lo sentimos. Ya lo sé, ya. Cuando se muere. Pero la vida tiene que seguir, igual que en el programa. Y ya se les he dicho, digo, y yo que estuve con ellos, en el pasaje para vos, cuando hiciste aquella proeza, madre mía. Sí, señor. Y que es un mozo que siempre se, bueno, era bueno, bueno, bueno, de las personas buenas, buenas, sin ninguna malicia jamás le he visto. No le he visto enfadado ninguna vez. Nunca. Y él y Jesús, que no nos acompaña hoy, veo que hoy os he hecho pirola. Bueno, ya he hablado con él y ya me ha dicho por qué no. Vale. Con él era cuando había esos bajones en el grupo, ¿eh? Entre Jesús y Carlos. Los que mantenían la... Nos han mantenido siempre unidos y siempre quitando Qué bueno es quitando eso. El fuego que se podía encender. Ellos siempre, siempre han sido los que lo han apagado. Uy. Los bomberos, oye, y, del grupo. Sí, y luego, enfrente los tenemos. Y luego que Carlos era un, era una persona extraordinaria. Era un buen chaval. Bueno, pues en memoria de él hacemos el programa de hoy. Y vamos ahora con una canción que Diana Krall hizo en 2015. Y la canción conocidísima, California Dreams. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I began to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Luchar contra la... Mira, hay... Mira que me gusta esta mujer. Sí. Hay una gran diferencia entre esta versión y la original, ¿eh? Oh, barbaridad. Esta es una versión como muy a lo jazz. Es que Diana Krall es una gran jazzística, podríamos decir. Vamos. Sí, porque ahora vamos a escuchar la versión original. Ahora escuchamos la versión original de 1965. Uy. Sin hacer rimas, que te veo. No, no, sí, a mí no me gustan las rimas. Me gustan más las lágrimas. Yeah. Bueno, pues 50 años de diferencia de la original a la versión, ¿eh? Oye, las bodas de oro. 50 años. Pues las dos son preciosas, pero la verdad es que la de Raclan es... Es que estamos hablando de una gran artista internacional. Pues no son 50, pero casi, la diferencia que se lleva la versión a la original. En el 2015, Amazulu hizo una versión de la canción Money Money. ¿Os acordáis Money Money? Pues vamos a escucharla. Thank you. Bueno, pues como decíamos, no eran 50, pero sí 47 años de diferencia con la original. Ya sonaba. Tommy James. Tommy Hammy and Sondels. La sacó en 1968, que es la canción que todos los que hemos querido hacer pinitos en la música la hemos llevado al repertorio. Y en el año 2000, Status Quo también hizo una versión muy buena. Moni Moni. Moni Moni, sí, ¿eh? Moni, Moni. Aquí dicen los compañeros que los dos la han cantado. Y yo le digo que yo también. El Moni Moni, El Moni Moni, ay, el Moni Moni. Yo no he llegado a cantarla, ¿no? ¿No? No, no, no, no, no, aparte de que me parece que la Rota era el principio, cuando tuvieron a una chica, me parece que con ella sí que, ah, seguro. Sí que la hicieron. Bueno, pues vamos ahora con la unión. Es que está, hay que cantarla y tocarla. Como estamos terminando, vamos a coger, el tren ya, el tren de largo recorrido, que nos decía la unión en 1992. Sí, que nos vamos en el AVE. Que nos vamos en el AVE. Así, volando. Bueno, pues esta canción, la original, era de los Doobie Brothers, de 1973. Bueno, también hemos hablado del fallecimiento de Carlos Campanero. Sí, a quien dedicamos el programa de hoy. Sí. Y el pasado viernes, también falleció uno de los primeros pinchadiscos de Zaragoza. Ajá. Santi lo conocerá muy bien porque él ha estado tocando en su garito. Anda. ¿Qué bufanda? El kiosco del parque. Ah, sí. Pues también falleció el pasado viernes, ¿eh? Pues sí, es que esto lo puse. Ya ni virus ni tal. Es que la edad es la edad. Cuando toca, toca. Ya está. Tenía 68 años. Y que... Oh, y que en esta pues era muy joven. Y recordar que en esta canción también tocaba Carlos. Bueno. Bueno. Pues sí, porque esta lo hemos dicho más de una vez, pero esta es la versión que grabaron expresamente para el programa aquel compañero Santiago y sus rocas negras. Sí, señor. Bueno, pues en recuerdo de Carlos... Hasta el viernes que viene. Sí, yo os portaros bien. Yo pedí que dediquemos un programa, ya con tranquilidad, con tiempo, un programa a Carlos, recordando unas cuantas canciones de Los Rocas. De Los Rocas, sí. Pero a ver si localizo un par de canciones que tengo grabadas por él. Bueno, hasta el próximo hasta viernes. El próximo viernes. Aquí a las 10 de la mañana en Radio Mike. Muy bien. Ay, y a través también de Asalto Mata Radio Rock. Hombre, naturalmente. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeras.